Hola, buen día, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, ¿cómo estás vos? Todo tranquilo. Bueno, gracias por este ratito a Futura. Y bueno, primero subrayar esto que decía. La verdad que queremos siempre volver a destacar este trabajo, este libro, que condensa una investigación muy compleja, ordenar información a niveles de alta complejidad y además con una narrativa que se puede leer sencillamente sin conocer mucho la historia y no deja de ser atrapante. Así que primero volver a felicitar una vez más, lo hemos hecho antes muchísimas veces, pero una vez más, de verdad, la felicitación por este libro que sigue teniendo mucha vigencia. Gracias. La verdad que lo que hicimos es tratar de hacer todo lo posible por colaborar con que se encuentren a los responsables, ¿no? Quiero. Así de simple. Es eso. No, no es poco, y no es poco. Está bien. Me pasan muchas cosas, la verdad, con el libro, pero antes de entrar por ahí, quería saber en qué momento le surgió la necesidad de decir, metámonos con esto, vamos a investigarlo a fondo y vamos a convertirlo en un libro. Fue, a ver, más o menos creo que, estoy tratando de recordar el número, pero creo que fue para los 5 años, más o menos. Es que no tuvo que ver con un hecho específico, sino con una especie de clic que nos hizo en la cabeza, o por lo menos a mí, de decir, che, pero entonces esto ya está, o sea, va a quedar así, o sea, nunca vamos a saber, nunca va a haber nadie que va a ir a juicio. No va a haber condenado, ya está, queda como una especie de misterio. Bueno, desaparecieron a López, alguien habrá sido, el Poder Judicial no pudo, no quiso, no supo, y listo. Eso es lo que a mí me daba más bronca, y eso es un poco lo que empezó a motorizar la investigación. Al principio no sabíamos cuánto íbamos a poder encontrar y contar, porque bueno, yo. Para Página 12 me había tocado cubrir el juicio de Checolás y entonces qué sé yo, estuve el día que López declaró, lo vi a López después de declarar que estaba con sus compañeros, que lo estaban como felicitando, le dan palmaditas, me acuerdo de eso, pero no estaba siguiendo yo en el diario el caso López, o sea, la desaparición de López, sino que era una colega, Adriana Meyer, la que venía siguiendo eso. Entonces, no sabía cuánto más de lo que ya había salido se podía contar. Y lo que nos encontramos, bueno, nos encontramos con un montón de cosas que nos habían contado. Mismo dentro de la causa judicial, por un lado, y después de la vida de López, nos encontramos con algunas sorpresas y cosas nunca contadas, incluso hasta con una entrevista que tenía un investigador académico y que no se había publicado nunca. Entonces, que en donde López hablaba, no hablaba de lo que habla, de lo que siempre lo escuchamos hablar, porque siempre volvemos a escuchar el testimonio del juicio, donde él habla de la tortura, de la desaparición, de sus compañeros asesinados, sino que habla de su militancia. O sea, es una entrevista donde habla de que era peronista, de dónde militaba, de cosas que había hecho en su vida. Era completamente distinto a lo que él contaba ahí. Entonces, finalmente había cosas para contar. Y bueno, las publicamos en el libro. Y ahora sí paso a otra cuestión que tiene que ver con lo que me pasó a mí leyendo el libro, particularmente con ese relato minucioso que hacen de las distintas líneas de investigación que se siguen y que en un determinado momento se torna tan enredado y tan asfixiante, es la palabra que me sale, porque bueno, se empiezan a seguir pistas descabelladas, un vidente dice que soñó tal cosa y la policía va para ahí. ¿Cómo fue seguir al pie de, o sea, al seguir bien tan detalladamente esas líneas de investigación que, bueno, terminaban siempre pareciera conduciendo un callejón sin salida donde no había ninguna novedad al final del túnel, ¿no? Sí, hay una doble vara ahí, ¿no? Porque, como bien vos decís, hay algunas líneas que era un delirio, tipo esto que venía una persona y decía, mi hermana se convierte en águila y vuela por las noches y lo vio a López en un descampado y mandaban policías a allanar ese descampado, o sea, entrar y ver qué estaba pasando ahí, que por supuesto no encontraban nada. Pero cuando había líneas que podían tener más plausibilidad, que eran más serias, que tenían que ver con gente vinculada a Checolás, que tuvo comunicaciones telefónicas con Checolás el mismo día de la desaparición de López, o sea, que había indicios de que lo podía, ahí se tardaba 3 años en hacer algo, se daba vueltas, se dejaba que se borraran todas las pruebas, o sea, realmente era muy distinto el tratamiento de la, lo que podía ser serio, de lo que no era serio avanzaba rápidamente hacia la nada, ¿no? Y para generar más la sensación de que no se podía hacer nada. Pero lo que las pistas que nosotros encontramos, que le damos más seriedad, eran las que más tardaban en investigarse, las que más costó que se intentara hacer algo, y siempre se hizo tarde, mal, en la causa judicial, en sus distintas etapas. Y otra cosa, que también con el tiempo terminamos notando, es que las pistas que más salieron en los medios de comunicación, porque además de leernos toda la causa judicial, nos leímos todo lo que había salido en todos lados y fuimos como haciendo un relevamiento, un fichado de toda la información que había salido en los medios, y las pistas más serias tuvieron prácticamente nulo espacio en los medios de comunicación, mientras que había shows, viste, no sé, aparecía un abogado que ahora está condenado, Sánchez Caterbagen, está condenado por otra cosa, no por esto que voy a contar. Aparecí y decía que tenía un tipo que lo había visto a López en el parque Pereira Ole, y entonces empezaba a hacer un rastrillaje, y después volvía a aparecer el tipo, no venía a declarar la plata al juzgado, pero aparecía por medio de comunicación diciendo, y no lo encuentra porque no hay ganas de buscar, qué sé yo, todo un circo que no servía para nada, porque al final no había nada ahí, ¿sí? Pero donde los medios de comunicación le daban mucha bola a eso durante días y días y días, y eso, visto desde hoy, era una pista falsa, que no iba a ningún lado y que no tenía ninguna relevancia. Y las que tenían más relevancia, de vuelta, tenían menos lugar en los medios y tenían más trabas en la investigación. Volviendo a la cuestión de cómo fue urdir este relato, ¿qué fue lo que encontraron más desafiante a la hora de...? Bueno, hay un montón de información que está recabada y organizada y bien relatada, porque a veces... Es un desafío también. Seguir una investigación es una cosa, saber cómo contarla es otra. ¿Qué fue lo más desafiante que se encontraron a la hora de contar este caso? No, había que ir como esto, ordenando y jerarquizando, que es algo que hacemos los periodistas, se supone, jerarquizar información, decidir qué tiene sentido que contar, qué es menos importante, y había que ir uniendo como los puntos, ¿viste? Yo en un punto me empecé a armar un cuadro con los nombres de todos los sospechosos, que tiene existe ese cuadro, que yo me lo armé más de forma casera. Después lo usamos de una forma un poco más ordenadita en un taller que dábamos así sobre la desaparición de López, en escuelas y demás, donde mostrábamos los distintos involucrados. Y existe en formato digital, si lo quieren buscar, un medio de comunicación que después lo cerró el gobierno de Macri, llamaba Infojus Noticias. Sí. Bueno, y ahí hicimos un especial para Infojus Noticias usando la información del libro, y es un especial interactivo, es un cuadro donde están todos los responsables, y si vos pones el cursor de la computadora sobre una de las caras, te muestran las relaciones con todos los demás en la causa. Entonces así pudimos ver, por ejemplo, que un ex policía cercano a Checolás, que en algún momento le hacía como de chofer, se llamaba Carlos Falcone, que había sido involucrado en la causa por una persona muy cercana a él, de su familia, que contaba que él había desmantelado un auto porque decía que era el auto que él usó para secuestrar a López, que esa persona tenía relación, porque se conocía de su vida en Pehuajó, con otra policía bonaerense que en la causa figuraba en otro lugar aparte, que nada que ver, que era Susana Gopar, que era la policía que vivía en el último lugar donde lo vieron a López. Sí. Entonces, para decirlo rápidamente y que todo el mundo lo entienda, al auto ese que estaba ahí desmantelado, que efectivamente estaba, donde dijo que estaba la persona que lo denunció a Falcone, lo fueron a requisar 3 años después. Sí. Tuvo 3 años en un descampado. Entonces, le hicieron una prueba con un químico que se llama luminol, que dio que había algunas manchitas de lo que podía llegar a ser sangre, pero como había pasado 3 años no se puede sacar ningún perfil genético de eso, no podía hacer un examen de ADN que diera bien para ver si era la sangre de López. ¿Me explico? Sí. Porque si todo se hace tarde, mal, si las pruebas se contaminan, no sirve, hay una cuestión científica ahí de por medio. Y con Susana Gopar, que era, insisto, los testigos que lo van viendo a López por el barrio esa mañana, el último que lo ve adelante de la puerta de ella. Entonces, bueno, allá en esa casa, fíjese si ahí si aparece algo. No, nunca se llenó la casa de Susana Bopar, se dio mil vueltas con eso, y bueno, Susana Bopar falleció hace algunos años, nunca enfrentó ningún tipo de indagatoria dentro de la causa. Hace un año justamente falleció, agosto de 2022, sí. Ahí va, sí, no me acordaba la fecha exacta, pero lo que quiero decir con estos dos ejemplos es cómo no se investigaba las cosas que tenían algún tipo de plausibilidad. Después puede ser, como tantas cosas, que resultan ser que no eran, ¿viste? No es que seguro, podemos decir, seguro eran esto, pero si no investigás, nunca vas a saber. Y el resultado es ese, que no sabemos exactamente quién, cómo, cuándo y dónde, porque la investigación fue todo el tiempo trabándose y trabando cualquier intento de que algo de lo que podía haber sido llegara a algún lugar de pruebas y de convicciones, ¿no? Vos sabés que en esto que decís vos, que está en el cierre del trabajo, que habla de que no está escrito. Tengo el libro acá, pero lo quiero citar de memoria. Hay como una última oración y media que habla de que no está escrito al final porque no se sabe qué pasó con López, y que el libro intenta aportar un poco a eso. Y algo que va en esa línea también que me parece muy destacable del trabajo es el epílogo, porque el epílogo que ustedes hacen ahí, que es como una suerte de narración final sobre las hipótesis, las posibilidades, como una suerte de síntesis también de lo que investigaron, realmente está muy piola, porque además se corre un riesgo siempre, porque el libro podría estar sin ese epílogo y correr menos riesgo también de como blanquear un poco las hipótesis de los periodistas, ¿no? De los investigadores. Pero al fin y al cabo, para la cuestión pedagógica, para entender la historia, aporta un montonazo, me parece que es central. Y lo quiero subrayar porque me parece que eso también muestra la fuerza con la cual ustedes quisieron hacer un aporte, realmente. Y yo creo que se hizo, en la forma que ordenaron, en la forma en que efectivamente, digamos, ustedes ordenaron tanta información, con tanta complejidad. Y por esto volvemos al principio de la charla, ¿no? Hay una suerte de agradecimiento por este trabajo en el cual ustedes se metieron, que entregaron parte de su vida también. Una... quizás reflexión más desde el detrás de escena, ¿no? De la investigación, del periodista, de la periodista. Llegaron a obsesionarse con esta historia, porque muchas veces cuando se involucran tanto en este tipo de historias es como que uno tiene su vida y en paralelo otra vida va viviendo, ¿no? Y sueña con eso y se le aparecen las hipótesis, las preguntas. ¿Cómo lo terminaron manejando? Y no queda otra que obsesionarse, porque pensá que nosotros no vivimos en La Plata y, bueno, en la época que estuvimos investigando en el libro, debo haber ido 800.000 veces a La Plata, ida y vuelta. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces íbamos, veníamos, hablábamos con esto, hablábamos con tal, leíamos tales documentos, íbamos a buscar tal cosa. O sea, eso sí, se arma otra vida. O sea, hoy por una serie de factores no lo podría hacer, pero en ese momento, por suerte, sí podía, y lo hicimos. Y sin creernos que somos, viste, no sé, All for Watch, por decir algo, ¿no? Por más que lo citamos mucho en el libro, para mostrar una línea de conducta que se puede tratar de seguir, digamos, ¿no? Bueno, seguir la línea de conducta, eso no es poco, te digo. Pero lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, nosotros no podemos reemplazar en la acción del Estado, del Poder Judicial, no podemos ir a pinchar teléfono, no podemos allanar casa, no podemos llamar a personas que pueden haber estado involucradas e interrogarlas, o sea, que nos contestaba, que no nos quería contestar. Estuvimos dándole muchas vueltas, por ejemplo, ahora ya está muerto, ¿no? Sobre si entrevistaron a Checolás. Sí. ¿Y para qué nos podía servir? Al final decidimos que no, porque llegamos a la conclusión de que no nos iba a aportar. O sea, la única razón para la que podíamos entrevistar a Checolás era si podíamos sacarle algo, ¿viste? Que nos sirviera para la investigación. Porque para darle lugar al tipo para que dijera cualquier mentira no tenía sentido, y se veía ya en cómo él se manejó, incluso en los shows que hizo mostrando el nombre de López y cosas por el estilo en los juicios, que no iba a ir para ningún lado eso, ¿no? Incluso ustedes que leyeron el libro saben que no es la única hipótesis que haya sido Checolás. O sea, no, claro. Puede ser que Checolás siga haciendo su show y los que lo ejecutaron fueron otros, digamos, ¿no? Dentro del universo de posibles sospechosos que hay en la causa y que vienen todos igual de los que estaban interesados en frenar los juicios. Porque otra cosa que, para esto para cerrar, ¿no? Que sí, siempre hay que acordarse es que el juicio a Chicolat fue el primero. Fue el primero que reabrió todo hasta largos años de juzgar genocida. Fue el primer juicio. Hubo una condena previa antes de la de Checolás porque hubo otro juicio que era más abreviado, se hacía con otro sistema y se terminaba más rápido, pero que fue el de Turco Julián, pero, sí. Pero fue el primer juicio, entonces le apuntaron ahí, le apuntaron al primer juicio para frenar todo el proceso de juzgamiento, ese era un poco el objetivo, que no lo cumplieron, ¿no? Porque los juzgamientos siguieron, si bien hoy tenemos amenazas por parte de algunas candidatas que aparecen en la agenda de Checolá, de que van a frenar todo, de que van a dar marcha atrás con todo lo que se logró, pero bueno, con la desaparición de López no lo pudieron lograr. Werner, gracias por este rato a Futura, de verdad. Al contrario, gracias a ustedes por todo el laburo que hacen, por la vigilia, la verdad, son de fierro, ¿eh? No. Un abrazo grande. Gracias a vos que siempre nos acompañás. Abrazo grande para vos y de nuevo felicitaciones por este libro que sigue teniendo más vigencia que nunca. Gracias, ojalá sirva. Werner Pertot, a quien escuchaban, él junto a Luciana Rosende escribió Los días sin López, El testigo de desaparición de democracia. Y antes de cerrar quiero citar que justamente el libro tiene vigencia por la historia de López, porque no se sabe quiénes fueron, porque no hay procesamientos, por todo esto. Pero además porque más vigencia que nunca el capítulo 11 del libro, que el capítulo 11 es el que se llama La agenda de Checolás, justamente. De cómo todos estos personajes que nombran ellos... Bueno, para quien no conoce el libro, lo que hicieron ellos es ordenar por orden alfabético. Estoy viendo que estoy diciendo, se me mezcló con otro libro. Esperen, porque ya hasta ahora no sé si me funciona bien mis recuerdos. Vamos a chequearlo. Acá página, no te puedo corregir. 192, página 122. A ver, esperen, pues me parece que me confundo. Acá no puedo intervenir y corregirte de memoria, porque... También estoy para dudar de mis capacidades. No, acá está, claro, está bien. Mi memoria no me traicionó. En el capítulo 11, que se llama La agenda de Checolás, ellos ordenan por orden alfabético, ponen A, B, C, D, E, F, y van poniendo los apellidos más conocidos y lo que Checolás tenía agendado. Por ejemplo...